puesto en contacto con la Asociación de la Avenida de España de los vecinos, ¿no?, para decirle que la iba a llevar a cabo. También que era una propuesta por parte de ellos, que veían que el árbol, por sobre todo, era preocupante. Muchos vecinos de Ubrique aprendían de que la inclinación del árbol, y la verdad que por efectos temporales, etcétera, y por incidencias del mal tiempo en invierno, es preocupante, ¿no?, por el viento, y sobre todo la altura y el peso, ¿no?, y las raíces, ¿no? Sabíamos que ese hormigonado que está debajo también impedía que el árbol siguiera su curso, por eso tenía esa inclinación y tarde o temprano se tenía que llevar a cabo, ¿no? Y en definitiva, pues la verdad que vamos a hacer esta mejora y yo creo que todo el mundo va a quedar contento, independientemente que se irán habilitando más zonas verdes en lo que es la localidad, etcétera, pero hay algunos árboles, porque por ejemplo en la zona de Los Pinitos también llevaremos a cabo a lo largo de este verano o a final de verano una tala de algunos pinos que también están ahí pendientes, están secos y se sostienen unos a otros, ¿no? Y es preocupante tanto para la vivienda como para los vecinos. Cambiamos de tema para continuar hoy informando sobre los asuntos incluidos en el orden del día de la última sesión plenaria. En el punto dedicado a informe de áreas y delegaciones, la concejal de Bienestar Social, Pepi Gloria Pérez, ha dado cuenta de las últimas contrataciones realizadas desde el Ayuntamiento de Ubrique y los expedientes que se han aprobado durante el mes de julio. Además, ofrecía detalles sobre los temas abordados en la última reunión de la Mesa de la Solidaridad. Decir que durante el mes de julio las contrataciones que se han llevado a cabo son las siguientes: de limpiadoras 1, de guarda del parque de Rafael Alberti 1, auxiliar de hogar 4, oficial primero de obras municipales 1, peón de obras municipales 1 y peón de obras municipales 1, y del régimen agrario 5 contrataciones. Después también comentar que desde el área de Bienestar Social, los expedientes aprobados durante el mes de julio han sido el total de 43 expedientes por un importe económico de 8.558,68 euros, ¿no? También comentar que me gustaría que desde esta delegación hemos tenido esta semana también la reunión, la comisión de la Mesa de Cooperación y Desarrollo de Solidaridad. Se ha llevado a cabo la valoración de los proyectos presentados. Son tres ONG las que han presentado proyectos: CAPI, Pueblo Saharaui y Madre Coraje, ¿no? Después de varias propuestas por todos los integrantes que estaban allí en la mesa, ¿no?, el resultado de estas propuestas, voy a dar lectura, más o menos, yo no sé si todo el mundo, pero voy a dar lectura del nombre del programa, ¿no? CAPI, el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. El programa que presentaba era servicios higiénicos ecológicos para el Centro de Investigación y Formación Intercultural Napoqui Atalaya Perú, ¿no? A él se le ha otorgado un importe de 7.500. A la Asociación del Pueblo Saharaui Tierra Libre, Caravana para la Paz, sabemos que como siempre viene, todos los años viene siendo habitual, siempre ese importe va destinado a alimentos y se le ha otorgado 12.000 euros. Y Madre Coraje, el nombre del programa es Fortalecimiento de la Cadena y Productiva Láctea en las comunidades del margen izquierdo del río Inchú, distrito de Yaulí, provincia y región de Huancavelica, año 2, Perú, ¿no? Y se le ha otorgado un importe de 10.500. Este es el resultado que se dio en la Mesa de Solidaridad. Después también, desde la Delegación de Parques y Jardines, la relación de estas actuaciones sobre el mes de julio, igual que todos los meses, el mantenimiento diario de la jardinería en general, trabajos ordinarios de mantenimiento, de fitosanitarios y de riegos manuales, periódicos y maceteros, ¿no? Los avisos de vecinos durante este mes y otros han sido atendidos unos 5 vecinos y colectivos, y también retirada de largo robo de grandes dimensiones caído en la zona de la barriada Antonio Vega. Vivero municipal, como siempre, los trasplantes en macetas, en las plantas, la utilización de jardinería urbana, los esquejados, los riegos, los abonados, la eliminación de mala hierba y la preparación y criado de sustrato vegetal. Tratamiento de zonas cespitosas en general, el corte de césped y mantenimiento del sistema de riego. Y en el Parque Rafael Alberti, sustitución de un grupo de presión y reparación parcial de la red de riego. Los márgenes del río Ubrique, pues ha hecho un desbroce y una limpieza de basuras y restos no vegetales. Y después, desde la Delegación de Vías y Obras, pues decir que con el personal de Obras Municipales se ha reparado la calle Magdalena, la calle Jaén, Se está reparando también el pavimento de la calle Ingeniero Luis Martínez y calle Nueva. Se sigue reparando el mobiliario urbano en la Avenida de España, Banco, Alcorque y Papelera. Se ha reparado el colector de abastecimiento de agua en el Parque Rafael Alberti y se han reparado también pivotes en el Paseo del Prado y la calle del Agua. Se ha ejecutado una rampa en la calle Los Morales como alternativa de paso debido a las obras que se están ejecutando en la calle San Sebastián. Se está adaptando los pasos de peatones en la Avenida de Corte, eliminando las barreras arquitectónicas. Se están colocando pivotes en la calle Júcar. Se está adaptando una zona del cementerio como alternativa al porche. Se está adaptando también los servicios y vestuarios del personal del cementerio y se ha pintado en el ayuntamiento, en el edificio, los asuntos generales, y se sigue trabajando ahora mismo actualmente en el ayuntamiento con la pintura. En la jefatura también de policía se sigue en estos momentos con estos trabajos, en el cementerio, en la plaza Juan Carlos I y el muro recién ejecutado en la avenida Fuente San Francisco. Se han ejecutado los trabajos para el montaje y desmontaje de las instalaciones de los bailes de Virginia en el Parque Rafael Alberti, y Salsa Azúcar en la Plaza del Ayuntamiento, Flamenco en la Plaza de la Verdura y el Teatro en el Jardín. Se sigue trabajando en el muro de contención de la Avenida Juan de la Rosa en la Calzada y se sigue trabajando en las obras, el Paseo del Prado, ampliación del acerado, Nuestra Señora del Carmen, saneamiento, abastecimiento y pavimentación ya en la segunda fase, carretera de Corte dándole continuidad al acerado y muralla ciclopedra en el yacimiento. Se sigue también con los planes provinciales 2013, ordenación y mejora de infraestructura de la calle Moreno de Mora y calle San Sebastián, primer tramo. Por otro lado, de esa misma sesión plenaria, hoy recogemos los ruegos y preguntas que se planteaban al equipo de gobierno por parte del portavoz municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, José García Solano. Entre otros asuntos de esa Izquierda Unida, se solicitaba información sobre la atención que se está ofreciendo a las personas que se dirigen al consistorio municipal solicitando ayudas de emergencia, pidiendo en concreto el que se facilite el acceso a la piscina municipal a los jóvenes y niños que pertenecen a esas familias que están pasando dificultades económicas. La intervención completa de José García Solano la pueden oír en nuestra web informativos.radiobrique.com. Una pregunta que ya hacíamos en el pleno anterior y que no era solamente una pregunta, era también una propuesta que hacía el Grupo Municipal de Izquierda Unida, iba en la dirección de, como consecuencia de lo que suponemos que, al igual que ocurre en tantísimos sitios, pues también en Ubrique podía darse la circunstancia. Y nos estábamos refiriendo pues a esas familias y a esas personas en nuestra sociedad, pues acuden a nosotros, acuden a instancias municipales, a grupos municipales, para de alguna manera pues demandar ayuda, colaboración. Para muchos de ellos, pues situaciones muy lamentables, ¿no? En este sentido, creíamos que, aparte de las propuestas y planes que se están haciendo desde otras administraciones, pues también desde el ayuntamiento entendíamos que cabía perfectamente la posibilidad de activar algunos mecanismos para afrontar no solamente la alimentación de estas familias, sino también el hecho de que en la época en la que estamos, lo hacíamos el mes pasado ya, y en la época que estamos, de veraniega, con los rigurosos calores, pues también que los jóvenes de Ubrique, los chavales de Ubrique y chavalas, pues tuvieran la posibilidad de acceder a la piscina municipal en caso de que en el seno familiar no hubiera recursos suficientes. Esa propuesta iba en esa indicación de la seguridad alimentaria y del uso y disfrute de instalaciones municipales al servicio de la sociedad. Y la pregunta que me corresponde ahora es saber si a esa propuesta que hizo el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el anterior pleno, pues ha tenido alguna respuesta, alguna iniciativa por parte del equipo municipal, perdón, por parte del equipo de gobierno. Bien, a lo que me está comentando el portavoz de Izquierda Unida, a ese escrito que nos facilitó el del 16 de julio de 2014, ¿no?, donde nos manifestaba lo que acaba de exponer,